plata al negro. Nos atendió de maravilla el miércoles. Para Yara, para Marcos y la placa. Y canta los pibes. Ay, Andrea, por ti que soy. Con las manos para arriba.